Radio. 97.3. Recibe acá a Mar 10, la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, que se realiza por primera vez en América del Sur. Y recibimos a Alejandro Pacheco entonces con su informe. Las distintas organizaciones se encargan pues de dar información. Vemos al Ministerio de Educación de la Argentina, Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, en esta zona de Ardo Rocha. Vemos por acá también a las personas de la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires, también por ahí a la Secretaría de Investigaciones Científicas y Posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Vemos también por ahí a la editorial de la Universidad de La Plata, que también está vendiendo libros, el libro sobre todo de comunicación. Estos libros tienen un costo de 30 pesos, más o menos unos 10 dólares en promedio para las personas que los pueden estar siguiendo. Y bueno, pues vamos a tratar de charlar rápidamente con algunas de las personas que, bueno, pues están, que participan en esta sede, en esta sede, a Martínez, en esta Asamblea de Martínez. Rápidamente, ¿cuál es tu perspectiva en torno a esta Asamblea de Martínez? ¿Qué impresiones te llevas después de la realización ya de 2 días de a Martínez? Se ha quedado uno, lo que te puedo decir es que me sorprendí por acá, pero es lo que acontece en esta zona de el Ardo Rocha en La Plata, Argentina. Las delegaciones, bueno, pues se encuentran trabajando ya acá, y bueno, pues seguimos al pendiente desde La Plata, Argentina. Bueno, muchas gracias, Alejandro, con el informe en directo desde el pasaje de Ardo Rocha en esta segunda Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, con una feria muy interesante donde distintas organizaciones, radios comunitarias, están mostrando sus materiales, dándose a conocer también lo que hacen. En este momento, Romina, también tenemos distintas mesas redondas de la memoria a Marc, también las radios comunitarias por niños y para niños, y también tenemos el desarrollo de contenidos en las radios comunitarias. Particularmente, Romina, tenemos también a las mujeres radialistas en situaciones de conflicto de emergencia. Qué importante también hablar sobre las mujeres. Exactamente, muy importante hablar y cada vez hablar en todos los espacios, ¿verdad?, en las mujeres. Y por eso es que ya estamos aquí con nuestra invitada de la Red de Mujeres de AMAR, Maru Chávez, quien va a estar compartiendo con nosotros hoy día. Maru, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Se oye? Ahora sí, ¿cómo está el ánimo? Muy bien. Este es el segundo día de actividades de la asamblea y me parece que hemos estado en un ritmo súper agitado y además discutiendo y también divirtiéndonos, que es importante. Compartiendo muchísimas experiencias de distintos países del mundo, distintas lenguas, y particularmente tú, Maru, terminando una etapa de 4 años en la vicepresidencia de la Red de Mujeres de AMARC, América Latina y Caribe. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de estos 4 años de trabajo? Yo creo que la red ha tenido serias dificultades en su articulación, pero no es una dificultad que se presente a nivel regional. Es una dificultad que se presenta en cada uno de los colectivos. Creo que el posicionamiento de las mujeres dentro de las radios y dentro de la red está vinculado, por supuesto, a los problemas estructurales de rezago que las mujeres tenemos en todos los ámbitos, y que las radios comunitarias, aunque son radios comunitarias, aunque promueven la perspectiva de género y el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, sigue siendo un espacio donde las mujeres encuentran más o menos las relaciones que se dan fuera de ese ámbito. Entonces, es una realidad que las mujeres pueden permanecer poco tiempo en las radios, con muchas dificultades. Quienes permanecen es porque tienen ciertas condiciones de económicas, de relaciones con sus parejas o de incluso de relaciones familiares que promueven que ellas puedan insertarse en un espacio de comunicación como son las radios comunitarias. Pero las redes, al articularse nacionalmente, también tiene muchas dificultades, porque bueno, una construcción en red es una unión de esfuerzos, y para unir esfuerzos hay que tener mujeres fortalecidas desde las bases, yendo desde abajo hacia arriba, y creo que eso ha dificultado muchísimo en todos los niveles, desde lo local hasta lo internacional, la construcción de la red de mujeres. Sin embargo, me parece que hay algunos avances que valdría la pena rescatar. Creo, por ejemplo, en los espacios informativos de AMARC América Latina se le ha dado un espacio importante a la red de mujeres. Incluso Pulsar mismo contaba con una corresponsal de la red de mujeres que nuevamente tuvo dificultades en la radio y entonces tuvo que salir de la radio y bueno, dejó de participar en Pulsar, pero estaba la intención, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, creo que hemos empezado a establecer vínculos con otros movimientos de mujeres y movimientos feministas a nivel regional. Creo que la red se ha venido perfilando poco a poco dentro de un movimiento amplio de mujeres y feminista que permite la articulación y la incidencia en la agenda de las mujeres que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Y por supuesto con retomar temas de la agenda de los otros movimientos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con la participación política de las mujeres. Entonces se ha ido tejiendo muy lentamente, quizá muy incipientemente, pero me parece que son avances que tenemos que seguir fortaleciendo. Maru, ¿por qué es importante hablar de la equidad de género en las radios comunitarias? Bueno, creo que no solo en las radios comunitarias. Las radios son un medio para llevar los temas de equidad de género hacia el ámbito público. Pero creo que es importante hablar en todos los ámbitos de la equidad de género porque tiene que ver con, bueno, una deuda histórica que existe de la humanidad hacia la mitad de la población, que tiene que ver con el reconocimiento de la igualdad en términos de derechos, no la igualdad en términos de la vida cotidiana, pero sí en la igualdad en términos de derechos de los hombres y las mujeres. Pero además tiene que ver con que podamos establecer estrategias muy claras y definidas que apuntalen el liderazgo de las mujeres. Y esto ha sido cuestionado históricamente también porque se dice, bueno, porque las mujeres van a ser apuntaladas específicamente en relación a los hombres, si hay hombres que tienen otras las mismas capacidades. Sí, la cuestión es que las mujeres no hemos contado con las condiciones para desarrollar esas capacidades. Estamos conversando en este programa especial de AMAR 10 con Maru Chávez de la Red de Mujeres de AMAR América Latina y Caribe, haciendo un balance de los 4 años y también planteando muchos desafíos, deudas de derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, también derechos de equidad de género. ¿Cómo se ha ido avanzando en la región desde los gobiernos, desde las políticas públicas para poder también fomentar la inclusión de las mujeres, que de alguna forma nos reditúe eso en las radios comunitarias? Sin duda ha habido avances, sin duda han cambiado las cosas en los distintos países. No puedo hablar en términos regionales, globales, como un todo, porque sabemos que los países tienen diferentes gobiernos y han tenido diferente desarrollo en las políticas públicas. En México tenemos un gobierno de derecha que ha intentado echar para atrás cualquier avance que las mujeres hemos tenido, y sin embargo en los países del Cono Sur tenemos gobiernos que se autodenominan de izquierda, podríamos ahí discutir al respecto, pero que han tenido una mayor disposición a reconocer los derechos de las mujeres. Entonces, no podemos tratar a toda la región o hacer un análisis o un balance de la región en términos generales. Creo que cada país tiene que hacer un análisis específico. Pero me parece que hay varias deudas con las mujeres. El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es una deuda que tenemos definitivamente con, hacia las mujeres, que los gobiernos tienen hacia las mujeres, y yo estoy segurísima que los movimientos feministas de los distintos países van a seguir trabajando al respecto. Te queremos agradecer, Maru Chávez, estar con nosotros en este programa especial de Amar 10, en esta Asamblea Mundial que se realiza por primera vez en América del Sur y donde nosotros, cada uno de nosotros, somos protagonistas de esta experiencia única para nuestro subcontinente. Maru Chávez, de la Red de Mujeres de Amar América Latina y Caribe, también saliendo a la vicepresidencia de un periodo de 4 años y entregándole el bando a Perla Wilson de Chile, que va a asumir el cargo en los próximos periodos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicidades por lo que están haciendo. Y sigan en nuestra sintonía porque en este programa especial tenemos una breve pausa y ya vamos con Guadalupe y vamos con el informativo Pulsar. Cobertura especial de la agencia informativa Pulsar. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. A mi juicio existen elementos de convicción suficientes de que Nivia Zabalzagaray murió en el transcurso de un interrogatorio en el cual estaba sometida a torturas. Las sociedades en América Latina deben crear espacios de poder para las mujeres, pues estas... Si muere una lengua, muere un mundo. Uruguay procesa a militares activos por crímenes de dictadura. El juez uruguayo Rolando Bomero dispuso este lunes el procesamiento y reclusión del general Miguel Dalmao y del coronel José Nelson Chialanza. Es por el asesinato de Zabalzagaray en 1974, durante la dictadura que gobernó ese país entre 1973 y 1985. A mi juicio existen elementos de convicción suficientes de que Nivia Zabalzagaray murió en el transcurso de un interrogatorio en el cual estaba sometida a torturas. La pena va de 15 a 30 años. Es ese el primer fallo contra militares activos por el delito de lesa humanidad durante la época dictatorial en Uruguay. Se los considera coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Es en el marco de la indagatoria penal por el crimen de la militante Nivia Zabalzagaray. El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal Mirta Iance y dispuso el enjuiciamiento de ambos oficiales por las pruebas recopiladas durante el proceso. Dalmao fue enjuiciado como encargado del S2. Se trataba de la inteligencia militar de Uruguay. El juez indicó que los miembros del S2 eran los responsables de la lucha antisubversiva, únicos con potestades de interrogar a los detenidos políticos. Por su parte, Chialanza fue procesado en su condición de jefe del batallón de transmisiones número 1, cargo por el cual tenía participación en las detenciones y posterior interrogatorio. Murió el dictador argentino Emilio Massera. El ex integrante del gobierno militar de la última dictadura argentina falleció por un accidente cerebrovascular. Massera integró entre 1976 y 1978 la junta militar que dio un golpe de estado en este país. Fue junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. En 1985 fue condenado a prisión perpetua y pérdida del grado militar por 3 homicidios, 12 torturas, 69 secuestros y 7 robos. Sin embargo, en 1990 fue indultado por el presidente argentino Carlos Menem. Esa decisión fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que este año ratificó la nulidad del indulto al dictador. El tribunal manifestó que constituye una obligación del Estado argentino investigar y establecer las responsabilidades y sanción de los delitos de lesa humanidad. De todos modos, en 2005 Massera fue declarado incapaz por demencia y se suspendieron todas las causas en su contra. La última dictadura militar argentina sucedió entre 1976 y 1983. Alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas en ese periodo. La multiculturalidad cobra fuerza en AMARC 10. El feminismo se debate en AMARC 10. En la Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en La Plata, Argentina. Este es el informe de Darwin Paniagua para la agencia Pulsar. Las sociedades en América Latina deben crear espacios de poder para las mujeres, pues éstas necesitan politizar aquellos problemas que hasta ahora son solo vistos como casos domésticos. Así lo propuso Lilian Celiberti, activista por los derechos de la mujer, durante el seminario Voces por la Equidad de Género, realizado en el marco de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias AMAR 10, que se realiza en la ciudad de La Plata, Argentina. Celiberti sostuvo que la elección de 3 gobernantes mujeres en países de América Latina en los últimos años no significa un gran avance en la lucha por sus derechos, pues no se trata, dijo, de excepciones, se trata de modificar las relaciones interpersonales entre varones y mujeres. El hablar de los derechos de las mujeres es una responsabilidad que no le cabe solo a las mujeres, ¿no? Para romper las desigualdades, también los hombres tienen que asumir en la comunicación democrática la necesidad de multiplicar las voces y las experiencias de las mujeres en el espacio público, en los debates que tienen que ver con el espacio público. Y bueno, me parece que estamos en ese desafío, ¿no? En ese sentido invocó para que se brinde oportunidades a las mujeres para dirigir, por ejemplo, sindicatos, organizaciones campesinas y otras dirigencias que hasta hoy son solo ocupadas por varones. Finalmente dijo que espera comprometer a la red de radios que integran a AMARC para que se unan a la tarea de politizar la agenda de la mujer en el espacio público. El tema de la violencia contra las mujeres queda restringido como a un plano secundario de la agenda pública. Es una cosa específica de la agenda. No es un problema de la democracia, ni es un problema de la sociedad. ¿En qué sociedad queremos vivir? ¿En una sociedad donde en aras del amor se asesina a las mujeres? Entonces, esa es la pregunta que nosotras colocamos al espacio público. Lilian Celiberti fue invitada como representante del colectivo Cotidiano Mujer y la articulación feminista Marcosur, que reúne a organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. Por su parte, Mary Chino, periodista de Radio Uyanejata, ubicada en la provincia de Pacajes, en La Paz, Bolivia, manifestó que en su país, a pesar que existen mujeres en radios comunitarias y otros espacios públicos, este es aún escaso en relación a los varones. Que por más que sea una persona preparada o no, solamente de lista nomás también ya lo llevan, ¿no? Pero en la práctica no se ve. El ejercicio de decisión, el ejercicio de aporte de los conocimientos pareciera que es también invisibilizado. O a veces nosotros no nos estamos también haciendo respetarnos, así parece, ¿no? Entonces esas cosas no tienen que existir, sino que una persona si tiene que participar, pero representar a todos, no a ese nivel nomás. Por decir, los sindicatos, por ejemplo, yo pertenezco a este sindicato, a ellos tengo que defender, a ellos no nos importa. No tiene que ser así parcializado, sino que tiene que ser de igual a igual, porque tenemos que integrarnos todos y también seguir buscando los espacios, oportunidades para poder ocupar cargos. Y como decíamos, no solamente 3 presidentes, sino que varios presidentas tienen que existir. También en los parlamentarios tiene que existir por lo menos un 50 o 45% de las mujeres de participación. Eso tenemos que mirar. Las mujeres señalaron que la lucha por la equidad de género solo quedará en discurso si es que no se empiezan a construir nuevas prácticas inclusivas. AMARC 10, propuestas en marcha. La Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias debatirá una propuesta sobre el reconocimiento de las lenguas originarias. Es en la conferencia que se realiza en la ciudad de La Plata, Argentina, sede de este evento. Escuchamos el reporte de Francisco Chiachieta para la agencia Pulsar. Si muere una lengua, muere un mundo. Coinciden todos con los países de que tenemos los mismos problemas que, digamos, en caso de Guatemala. Allá son 22 idiomas mayas, ¿verdad? Y nos dicen que somos minoritarios por cada uno, ¿verdad? Pero eso pasa en los otros países. Eso indica de que debes qué hacer por estos idiomas, ¿verdad? Pueblos originarios impulsan la creación de un programa específico en AMARC para la recuperación y el desarrollo de sus comunidades. El rol de las radios comunitarias en la preservación de la diversidad cultural se debate en la ciudad argentina de La Plata, durante el desarrollo de la 10ª conferencia y asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Este espacio de participación en esta mesa redonda seguramente nos va a dar la posibilidad de fortalecer esos espacios alternativos que en el caso del nuestro, del pueblo mapuche. Las lenguas también guardan un valor fundamental en el proceso de recuperación y de construcción. Piensa Jorge Millán, Radio Comunitaria Mapuche, Petumoguelein, Argentina. Radialistas de Argentina, Guatemala, Perú y Bolivia intercambiaron experiencias junto a integrantes de emisoras de Asia, África y Europa. De estos intercambios surgió la iniciativa de llevar a la Asamblea Plenaria del día viernes una propuesta de resolución. Hay que hacer ver eso, ¿verdad? Y que las cosas que vengan a tomar de las bases, que dicen los demás, ¿verdad? Casos de Guatemala, de que nosotros queremos que sea, digamos, a nivel etnolingüístico, que decir que a nivel de las comunidades, que se nos autorice tomar una radio, pero que decir que el Estado ya nos queda a nivel municipal, eso indica que nos limita la cobertura. Dice Cándido Rodríguez, integrante de Radio Castaginel, Guatemala. El contenido de la propuesta será tratado durante toda la semana. Durante estos días se buscará incorporar diversas perspectivas sobre la importancia de reconocer los idiomas originarios en la reafirmación de las identidades y el desarrollo de las comunidades. La resolución que se ha anunciado creo que de alguna forma recoge los sentimientos de los pueblos originarios y deseamos que desde AMAR, desde la directiva, tomen en este caso esto como siempre lo han hecho con toda seriedad y los pueblos originarios y las lenguas tengan un espacio dentro del trabajo mismo en la legislación. Así lo dijo Giovanni Acate, integrante de Radio TV Oriente del Perú. En los primeros intercambios se reconoció el avance de Latinoamérica, donde Bolivia y Ecuador han logrado el reconocimiento de la plurinacionalidad. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Cobertura especial AMARC 10. Cobertura especial de la Agencia Informativa Pulsar y Pulsar Brasil. Seguimos aquí en este programa especial AMAR 10, aquí desde La Plata, donde varias actividades aún se siguen realizando hoy día. Y bueno, acabamos de escuchar el informativo con todas las noticias que sucedieron a lo largo de este día. Seguimos, Raúl, Seguimos con mucho ánimo, por cierto, en esta segunda jornada de AMAR 10 en La Plata, y nos acompaña en el estudio Francisco Chachieta, que nos viene a contar cómo ha sido esta jornada, cuáles han sido los puntos más importantes desarrollados y también cómo está el ánimo de la gente, que ha ido también compartiendo experiencia, los distintos puntos de encuentro que tiene este Centro Cultural Pasaje de Dardo Rocha. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Romina. Bueno, para contarles, en esta segunda jornada de martes de la 10ª Conferencia de Asamblea Mundial de la Asociación de Radios Comunitarias, que arrancó en la mañana con un eje de debate, la comunicación y el poder, el papel de las radios comunitarias, con mucha participación en la nave central acá del pasaje Dardo Rocha. Luego también se trabajó sobre la sociedad de la información y nuevas tecnologías. Y desde las 2 de la tarde, con mesas de debate, 5 mesas de debate que recorrieron diversas temáticas que hacen a la realidad de las radios comunitarias en el mundo. Y ahora desde las 4 de la tarde y hasta dentro de un rato más, van a seguir otras 6 mesas redondas con la participación, como viene siendo desde ayer, de gente de todo el planeta. Es impresionante la diversidad que hay en este pasaje de Dardo Rocha. Y yo venía con la idea de comentar algunas cosas respecto a los desafíos que plantea, ¿no?, la multiculturalidad y también algunas complejidades de una red tan diversa como lo es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En este sentido, por ejemplo, esta mañana se sucedió una mesa de debate sobre resistencias indígenas, en donde, bueno, confluyó gente de diferentes partes del planeta. Contar que desde la India, desde Filipinas, trajeron experiencias interesantísimas. En la India se están creando una cantidad importante de radios comunitarias con participación de las mujeres que asumen distintos roles en estas emisoras que están creando en Asia. También desde el País Vasco plantearon, este ejercicio que tienen las radios comunitarias en el País Vasco de conectar en su propia lengua a las diferentes comunidades, y con un planteo interesante. Trajeron una propuesta y preguntaron por qué, por ejemplo, las lenguas minoritarias no tienen un lugar en las traducciones de las conferencias que se realizan en esta asamblea. Desde Bolivia también mujeres planteando que el cambio social en Bolivia, con el proceso de cambio que se viene viviendo en el país andino, va a continuar con o sin Evo Morales ante algunas inquietudes que planteaban otros participantes. Así que bueno, temas diversos, interesantes, y esto que decía, ¿no? Las radios comunitarias habitan diferentes comunidades, habitan diferentes lenguas, y en este sentido quiero recuperar las palabras de Valeria Veloserkowski de FM Alas, compañera de Amarga Argentina, que habló en la apertura del día lunes, y también dijo que se planteaban algunos desafíos en esto de encontrarnos gente, personas de diferentes partes del planeta, que nos iba a costar un poco entender los idiomas, pero que pongamos el foco también en las miradas, en los gestos, y eso es lo que se ve, eso es lo que se ve, se siente también en el pasaje, en los momentos de pausa, cuando la gente hace la cola para ir a buscar el almuerzo, en los espacios de la radio abierta que están instalando todos los días las compañeras y compañeros de Amarga Argentina. No sé cómo lo viven ustedes, no sé si te pasa algo parecido, Raúl, de vivir la diversidad acá, ¿no? Bueno, por cierto, Francisco, una de las cosas más interesantes de esta asamblea es compartir experiencias con distinta gente del mundo, que también va en la línea de ir fortaleciendo la red Amar Mundial, es decir, cómo podemos generar una plataforma de contenidos de manera internacional en distintas lenguas y que también nos vaya acercando a las nuevas tecnologías que son de acceso desigual para las distintas comunidades. América Latina tiene una situación bastante importante en ese acceso, sobre todo en América del Sur, pero hay otras regiones, por ejemplo, de Centroamérica o también de África, que necesitan poder acceder a las tecnologías y saber utilizarlas. Entonces, esta oportunidad de reflexionar sobre ello también permite conocer cómo están trabajando las comunidades, cómo van priorizando el trabajo en términos de producción de contenido y también cómo lo hacen en relación con la comunidad. Asimismo, Raúl y Francisco, muchas gracias por esa crónica, bueno, que nos hizo un poco revivir, y por supuesto sentimos lo mismo, sentimos las diversidades que se van dando y también los distintos momentos que van viviendo cada país, en este caso también Paraguay, con el tema de la ley Mordaza que se quiere aprobar ahí, entonces también luchando y trayendo un poco a conocer y darle a conocer a todos los compañeros y compañeras radialistas para que nos apoyen, ¿verdad?, en la lucha en contra de esta promulgación de esta ley de las modificaciones de la ley de telecomunicaciones que afectan a la comunicación y la libertad de expresión, precisamente. Muchas gracias, Romina, gracias, Francisco, por este informe y también a todos los materiales que pudimos hoy día ofrecerles en este segundo programa especial de Amar 10. Nos volvemos a escuchar nuevamente mañana. Recuerden, www.agenciapulsar.org, la cobertura especial de Amar 10 en esta Asamblea Mundial por primera vez en América del Sur desde La Plata, Argentina. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta pronto. Amar 10, cobertura especial de la agencia informativa Pulsar y Pulsar Brasil. Yo soy esta radio 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio.